la tela de una araña. Como veían que se resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que se resistía, fueron a llamar a otro elefante. Se